posible. Sos parte. Metro 95.1. Sonido urbano. Hasta la medianoche. Estás escuchando Brothers by Festa Bros. Metro Late Night. Ahora, espacio publicitario. Ella es Luke, una socia de Club La Nación. Tiene un descuento en ropa, ve una cita mágica, en un lugar fascinante y con el hombre que siempre quiso. Ese es mi ex. Dale, si sabes que todavía te encanta. Sí, pero me gusta más el chico de los abdominales del cartel. En un descuento en indumentaria, un socio Club La Nación ve más que un descuento. Mira más allá. Aprovecha 15% en falabella.com los domingos y lunes en categorías seleccionadas. Club La Nación. Hacete socio. Pásala bien. Pedí tu tarjeta en club.lanacion.com.ar. Beneficio exclusivo socio Club La Nación, válido en la Argentina del 16 al 10 de 2016 al 31 de 12 de 2016. Consulte bases y condiciones en www.club.lanacion.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Miller Genuine Draft, la única cerveza diseñada para la noche, presenta Brothers by Festa Bros. Festa Bros. House Music. Hasta la medianoche. It's Miller Time. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Aquí estamos abriendo nuestra segunda hora de Brothers por Metro 95.1. Este es el tercer bloque del programa. Si quieres conectarte con nosotros por tracklist y novedades, hacelo en facebook.com/festabros o en twitter@festabros. El primer track de este bloque llega de la mano de Martin Wazlewski haciendo Limba. Hasta la medianoche. Brothers by Festa Bros. Brothers. Brothers. By Festa Bros. festabros.com. Pasaba uno de los DJs y productores más importantes del momento, edita para todos los labels del momento. Hablamos de Keith Creighton haciendo The Journey. Miller Genuine Draft presenta los mejores sonidos de Brothers. Brothers by Festa Bros. El remix de Luigi Rocca es el tercer track de Miller Genuine Draft de la noche. Se llama Inner Cycle y es de Flavio Florido. Blog sonido.metro951.com. We'll be right back.